libro como para problematizar la mirada y que además tiende a poder observar todas las perspectivas teóricas que hoy hay en el mundo académico respecto de las niñeces, las infancias y las adolescencias. Y en plural, lo vemos en plural, esa es otra de las cuestiones que tiene el siglo XXI. Si nosotros hablamos de la década del 60, podemos hablar de la adolescencia en la década del 60 y había patrones comunes. Si nos ponemos a conversar acá sobre cuáles eran esos patrones comunes, todos vamos a estar de acuerdo de qué manera uno vivía y transitaba esa adolescencia. Hoy, hoy tenemos que ponerle a ese porque nosotros observamos en el territorio y también lo observa la academia en las investigaciones, que no existe una sola forma de ser niño, niña o adolescente. Por lo tanto, cuando pensamos en ese título, si bien es cierto lo que dice Mirta, porque ya estaba agotada, y ponerle el nombre también era todo un tema, porque era cerrarlo, era cerrar el proyecto, y lo entendí. Vos sabés que vos hablabas de la niñez en el siglo XXI y a mí me hizo muchísimo ruido leer, quizá por primera vez mientras estudiaba en este curso, a Philippe Ariès, que es un autor que de pronto ha trabajado y tiene muchísimos libros acerca de la vida doméstica y precisamente de la vida que han llevado las niñas y niños a lo largo de la historia. Y como mínimo, cuando llegó a mí esa lectura, me entristecía porque lo miraba con ojos de 2025, bueno, en ese momento 2021. Es impensado lo que se ha hecho en su momento, desde ofrecerlos para rituales hasta, bueno, situaciones que por ahí hoy las podemos encontrar, pero no ya ofertados como rituales. Situaciones de violencia siguen existiendo, por cierto. Y con esa motivación fue que empecé a escribir muy someramente sobre todos los pasos que pasaron, brevemente, dice, la historia de la niñez y qué pasó en la Argentina, que ha pasado también de ser una infancia a proteger, ahora, antes, una infancia peligrosa, sobre todo en los contextos más vulnerables, económicamente hablando. Así que eso con la ley Agote, que ya no existe, podríamos decir por suerte, bueno, movilizador, te puedo asegurar, porque ¿qué pasó? Y qué suerte, cómo hemos evolucionado para reconocerlos que ellos hoy están siendo. Y eso lo dice Francesco Tonucci, no lo digo yo. ¿Quién es Francesco Tonucci? Un pedagogo, para los que no son de educación, un pedagogo gigante italiano que dibuja con pocas líneas todo lo que podría decir desde la pedagogía.